Vamos a darle la bienvenida a Adriana Ortiz. Adriana, ¿cómo estás? Hola, Carol, muy contenta de estar en tu programa, feliz de poder participar en este lindo espacio donde podemos compartir arte, alma y corazón, que es lo que nos mueve. Bueno, Un saludo para todos los oyentes de tu programa. gracias. Hacemos un agradecimiento muy especial a ti por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, yo leía que en uno de los textos escritos por ti decía que estás convencida de que el alma salva vidas. Cuéntanos un poco por qué estás tan convencida de que la danza puede lograr hacer esto. Bueno, yo soy testimonio. A lo largo de la vida siempre tenemos altos y bajos. Y cuando tenemos oportunidades a nivel artístico, nos damos cuenta que todo este medio de expresión te libera emocional, física y mentalmente. Así que cuando pasas momentos difíciles y la música, la danza, las artes plásticas pertenecen a tu vida, te das cuenta que todo se puede solucionar y que no hay problema grande si con la mano de Dios y la parte artística puedes lograr salir adelante. Bueno, qué lindo ser un testimonio de, podemos decir, un renacer a través de la danza. Cuéntanos, Adriana, ¿cómo es que de administradora pasaste a ser bailarina? Fundaste una escuela de danza y, bueno, has tenido ya una carrera profesional en este gremio. Cuéntanos cómo fue ese proceso y ese punto en el que tú te conectaste tanto con la danza como con la cultura árabe. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, yo creo que desde el vientre de mi madre danzo, siempre desde el colegio, luego pasé a la universidad, yo salí de 15 años del colegio y empecé a enseñar desde allí. Pienso que la educación es una vocación y siempre estuve como llamada a tener grupos de niños donde les podía enseñar lo que yo sabía. Los grupos representativos y pues eso me hacía dar como herramientas para poder enseñar. Siempre en la parte profesional pues estuve manejando eventos sociales a la par de mi estudio y siempre me llamaba la atención la parte administrativa. Todos los artistas digamos que carecen un poco de esa parte de poder administrar su propio negocio. Sí. Y siempre fui, digo yo, primero bailarina antes que administradora. Okay. Cuando estaba muy pequeñita, 3, 4 años, mi papá viajó, él era del Batallón Colombia, y viajó a Medio Oriente. Cuando él regresó, regresó con vestuario árabe, regresó con réplicas de las mismas pirámides, le trajo pues a mi mamá en esa época vestuario, a mí me trajo unas muñecas, trajo música, y mira cómo ha devuelto la vida, el destino, Dios, como lo quieras llamar. Para un llamado hacia Oriente que yo no había tal vez descubierto. Estuve pues danzando folclore mucho tiempo con un maestro de Zipaquirá precisamente, que lo quiero con todo mi corazón, el maestro Vicente del Castillo, y siempre tenía la danza árabe cerca, pero nunca había llegado a practicarla como tal. Pero siempre el destino me llevó a ello. Cuando dictaba clases en los gimnasios, empecé con la parte de danza oriental, pero como manera de una clase para quemar calorías, simplemente. Porque conocí una amiga de aquí de Chía, que se llama Diana Sánchez, ella es pues profesional en danza oriental, en este momento vive en Estados Unidos, y empecé a aprender todos los pasos básicos sin imaginarme qué iba a despertar en mí. O sea, Un digamos día fui que comenzaste a hacer como un con lo seminario. con, comenzaste Y como ese con lo llama. seminario me despertó. Ese seminario lo hice pues en Premchakti en ese momento, hace ya bastantes años, y fue como un retiro espiritual. Yo iba a ver qué habían traído de Egipto para comprar cosas y resulté haciendo pues el módulo y fue un despertar en mí, renuncié a todo lo que tenía que ver con oficina y me dediqué a la danza por completo. A los 15 días me resultó mi trabajo en un colegio donde yo trabajo, resultaron más clases, llegó la academia, todo te estoy hablando más o menos de 8 años hacia acá. Y me empecé a dar cuenta que todo lo que buscaba mis preguntas como mujer, más allá de lo que uno busca en su filosofía de vida, lo encontré en la danza oriental. Y cuando tú tienes el remedio, a las enfermedades, lo compartes. Claramente. Bueno, podemos decir que entonces el estilo como tal, por llamarlo así, con el que tú comenzaste fue un belly fitness como punto de contacto con la danza árabe, ¿verdad? Verdad. Bueno, aparte de esto, yo me he dado cuenta que en redes sociales tú andas bastante actualizada, compartes artículos de temas investigativos, de temas de cultura en general. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, yo quiero que nos cuentes cuál crees que es ese principal motivo de complemento, tanto en la teoría como en la práctica, en este gremio de la danza árabe. Bueno, la danza árabe es una danza milenaria, que si no la estudias, si no tienes una estructura y un respeto por lo que estás practicando, te vuelves tal vez una bailarina de exhibición y no de corazón, de alma, de profesión. Cuando tú empiezas a estudiar y te das cuenta que la mujer ha sido el inicio de la humanidad, el centro de atención a nivel artístico, en la música, en la danza, y que toda la historia, digamos, se empieza a convertir con la aparición de las religiones y con la fuerza masculina a llevar el rol de la mujer a otro campo, hasta que hoy en día estamos totalmente desequilibrados en la sociedad, hace que esa teoría te dé una estructura para que cuando bailes comprendas a conciencia qué estás transmitiendo con tu cuerpo. Si bien es cierto que el bailarín no tiene manera de expresarse con la voz, a no ser que haga un montaje de danza teatro o un musical, el bailarín solamente tiene como elemento su cuerpo. Y cuando tú logras transmitir ese mensaje a tu público, un público que por lo general no conoce de esta danza, sino que la ve solamente como una danza exótica, empiezas a educar. Y cuando educas a la gente y la gente conoce lo que tú haces, lo empieza a valorar y a respetar. Más aún si estás celebrando la vida como mujer y estás compartiendo por medio del arte ese renacer que tú dices, donde tienes un autodescubrimiento y puedes sanar tu alma, tu vida, tu familia y todo tu entorno. Entonces van totalmente ligados. Cuando quieres hacer algo, es muy importante saber su origen, su evolución, y así tú creces como ser humano y como bailarín. Bueno, como dices, sí, es realmente importante el saber cómo, por qué y el para qué danzar. Yo quiero que nos comentes cuáles son esos consejos o esa claridad que tú le das a una mujer, a una estudiante que va apenas a comenzar a bailar, a adentrarse dentro de la formación de la danza y el folclore árabe. Desafortunadamente, mucha gente ante el poco conocimiento tiene una visión de la danza árabe un poco desdibujada, por decirlo así. ¿Qué es lo que tú, por ejemplo, alguna persona que te hace algún comentario respecto a este tema, qué es lo que tú desde realmente el fondo de tu corazón y esa formación que tú has tenido? Creo yo que a todas las bailarinas de danza, cuando nos tocan el tema, digamos que nos tocan bastante como un tema, no sé si decirlo, de frustración, porque es triste que a través del trabajo arduo que se hace, la desinformación como que siga fluyendo ahí y se mantenga constante. ¿Qué es esa teoría, esos consejos que tú le das y le hablas a esa gente? Bueno, en cuanto a mis estudiantes, una vez pisan la academia o pues tratan de contactarme, la primera impresión que tienen es pues de un lugar donde se sienten felices. La parte artística, tú sabes que es muy competitiva, incluso entre las mismas bailarinas de un mismo grupo, incluso con su misma directora. Cuando tú tienes fijos esos valores desde casa y los aplicas hacia la parte artística, puedes contactar una persona de primera vez y por medio de su movimiento, ya sea estricto o sea fluido, puedes detectar qué le sucede a nivel emocional. Entonces imagínate lo poderoso que empieza a hacer esto. Cuando alguien viene por primera vez a la clase, no alcanzas a tener una contextualización teórica como tal. Simplemente permites que por medio de la música y del movimiento que haces tú dirigiendo una clase, la persona empieza a imitar esos movimientos y empieza a tener sensaciones físicas en cuanto a su respiración, a su manejo corporal. Hay chicas que me dicen, yo bailo de todo, y qué pasa que con la danza árabe no me logro mover igual, porque es una danza que te mueve de adentro hacia afuera. Entonces esa parte energética empieza a moverse de tal forma que empezamos a descubrir, por medio de esos movimientos, problemáticas que tiene el ser humano. Entonces es como yo les digo, no te estoy diciendo, ve al psicólogo, ve al médico, ve al psiquiatra, tómate estas pastillas, cuéntame qué te sucede, sino simplemente ven y baila y sé feliz. Y cada uno hemos tenido ese momento donde hemos soltado emocionalmente y encuentran un grupo de mujeres que ya han pasado por ese proceso, que las acoge con todo el amor, independientemente de la edad, de la contextura en la que estés y del rol que desempeñes fuera. Y cuando tú tienes un lugar que se vuelve tu hogar de danza, que se vuelven tus hermanas de danza, tus amigas de danza, empieza a transformarse tu vida. Ahí cuando ya encuentras ese lugar, empiezas a contextualizar de qué se trata la danza oriental, qué tipo de ritmo trabajas, qué parte del cuerpo estás disociando y por qué y para qué te va a servir en la vida, de qué lugar viene la danza, qué diferencia hay entre el folclore, las danzas de folclore, la danza de fantasía, las fusiones, y empiezas a encontrar una espiral de información en la que todos aprendemos todo el tiempo. Como maestros aprendemos de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de lo que vemos día a día. Y en ese alimentarnos diario de cada movimiento y de cada expresión, podemos enriquecernos. Entonces el consejo es, no temas a intentarlo. Es un nuevo comienzo, es una nueva vida empezar en la parte artística. No importa la edad que tengas, no importa si cuando niña quisiste ser bailarina y no lo pudiste hacer, o si fuiste y dejaste de serlo. Si en el fondo de tu corazón hay un artista, es el momento de darle vida, sin temores. Y hay espacios en las academias de danza oriental donde puedes proyectarte, donde puedes renacer y autodescubrirte. Aquí yo pienso que es cuestión como de prejuicios, de miedos, donde te dicen, bueno, bailas danza oriental, wow, haz un paso. Wow, ¿dónde es tu show? Y por eso te digo que hay bailarinas de exhibición, bailarinas de medios de comunicación, donde simplemente exhiben su cuerpo. Y nosotras hemos hecho, yo creo que ustedes, ¿quién más que han trabajado en esto? Estamos intentando en hacer que respeten esta danza, que valoren nuestro papel como mujeres en la sociedad y que toda esa cultura que está allá inmersa en Oriente, mujeres sufriendo porque no pueden expresarse artísticamente y nosotras teniendo aquí toda la libertad, nos cohibimos a nosotras mismas por vergüenza, por no darnos el tiempo para nosotras mismas, porque ya nuestro rol ha cambiado y ahora queremos ser las fuertes, las que no tenemos corazón porque necesitamos comernos el mundo. Entonces yo pienso que el consejo es que desde las mismas chiquitas que tengan a su lado, les permitan abrir sus alas, porque muchas las han tenido cortadas desde niñas, y no quiere decir que no vuelvan a crecer. Los hombres ahora hacen parte de los grupos de danza árabe, y es muy lindo ver cómo, con respeto y con estudio, encuentran su lugar como hombres, cada uno desde su rol, compartiendo. Muchas danzas, tú lo sabes, fueron iniciadas por hombres. Y las mujeres poco a poco fueron incursionando en el tema. Entonces, qué lindo es tener una puerta abierta, más allá de hacer ejercicio, de aprenderte un paso, es tener un espacio donde ser feliz y donde lograr que todo lo que tú has soñado en la vida lo puedas explorar hacia ti misma y lo puedas transmitir en un escenario. Bueno, Adriana, qué bonita reflexión has hecho para todas esas personas que están iniciando una vida de pasión, que es lo que uno desarrolla frente a la danza y el folclore árabe. Para hablar un poco paralelamente de este tema, en cuanto ya al gremio de las maestras en la danza árabe de nuestro país, como bien hablas, ha sido un trabajo fuerte y constante, pero ¿cuál crees tú que es ese logro a seguir para todas las maestras en este gremio? Bueno, yo pienso que esto es como una escalera donde todas debemos ir unidas, es decir, las que van escalando le van abriendo paso a las que están hasta ahora iniciando, y las que están iniciando están viendo que sí hay una oportunidad. La invitación es a decir, bueno, podemos seguir logrando cosas si nos unimos. Uh-huh. El lema de nosotras es todo lo puedo porque bailo. Uh-huh. Y es donde encontré pues la respuesta a todas mis preguntas. Pienso que si el gremio se une, si nos capacitamos más, si logramos que ya, por ejemplo, en Bogotá ya lograron que el Ministerio de Cultura volteara a mirar el gremio de la danza oriental, ni siquiera árabe, sino oriental completamente, como un gremio muy fuerte, donde hay que destinarle presupuesto, tiempo, escenarios, personal para que pueda organizar estos eventos como lo hace en este momento, por ejemplo, Oasis. Oasis, sí. Vamos a ir creciendo. Vamos a ir aprendiendo que de la solidaridad que tengamos entre mujeres, más no la competencia, vamos a lograr mostrarle a este país que la danza oriental completa, no la voy a seccionar solo como árabe, tiene mucho que mostrar. Y te puedo decir que ya es producto de exportación. Muchas mujeres de nuestro país ya han sido campeonas mundiales, hemos representado incluso a nuestros mismos municipios, y nadie lo sabe. Nadie nos voltea a ver como artistas de gran importancia porque estamos desarrollando un proceso más allá de lo artístico. Estamos salvando vidas a través de la danza. Si nosotras logramos unir todos los profesionales de psicología, todos los profesionales en el campo artístico y unimos todo eso con la parte administrativa, vamos a consolidar un gremio fuerte y estable en el tiempo. Nosotras somos aves de paso, que buscamos dejar huella al tener contacto con un estudiante, así como nuestros maestros han hecho con nosotras. Entonces, si tenemos esa fuerza y consolidamos, podemos institucionalizar eventos donde nuestra representación va a ser formal y donde las mismas embajadas que ya nos están volteando a mirar también, nos van a estar invitando a todos los lugares necesarios para mostrar que las colombianas tenemos corazón árabe, corazón hindú, ¿sí? El talento es enorme. Y vamos dando pinitos paso a paso, pero con la seguridad de que, auge que está teniendo la danza oriental va para largo. Realmente. Y que hay oportunidad de proyectarse, de trabajo, donde no importa el rol que desempeñes, donde una ama de casa puede ser bailarina, donde una médico puede ser bailarina, donde una mujer que tenga cualquier oficio, tiene la oportunidad de brillar. Realmente tiene la somos, oportunidad de hacer lo que le gusta. Somos todas muy afortunadas de que en todas las escuelas encontramos maestras, como bien dices, psicólogas, administradoras, comunicadoras, abogadas, y realmente todas tenemos ese punto de reflexión que podemos aportar no solamente a las escuelas y a los centros en donde estamos desarrollando nuestro aprendizaje, sino sería realmente importante y un tema que podemos ir desarrollando también a lo largo de nuestro programa. Adriana, yo te quiero agradecer inmensamente por estas palabras y por esta reflexión tan bonita que nos has hecho en el día de hoy. Quiero que por favor le envíes un mensaje especial a todas las bailarinas que no solamente en las ciudades principales, por ejemplo en la capital de nuestro país, sino que en todas esas ciudades aledañas, en los pueblos, están aprendiendo a querer y a darle auge a esta danza. Claro que sí. Gracias a ti también por este espacio tan lindo. No, mi mensaje es el siguiente: no importa si no tienes una academia cerca, no importa si no tienes un espejo donde verte, si tienes el amor, la curiosidad y la pasión por ser bailarina, no dudes en hacerlo. Comunícate, los medios de comunicación, las redes, estamos cercanas a ustedes. Hay mucha conexión a través de videos, mucha comunicación de pronto con alguien cercano que tengas. La danza oriental no es inalcanzable para nadie y es una opción de vida, donde todo lo puedes hacer porque bailas, donde no hay límites para tus sueños, donde puedes abrir tus alas para volar lo más alto, con toda la seguridad de que vas a brillar y vas a tener la opción de crecer como ser humano, de sentirte más segura como mujer o como hombre, y vas a sanarte física, mental y emocionalmente. No duden en cumplir sus sueños. Y todo lo podemos hacer a través de la danza, a través de las artes. Porque todo lo puedo porque bailo. Gracias, Adriana. Recuerden una vez más todos que todo lo puedo porque bailo. Le enviamos un abrazo muy especial a Adriana Ortiz desde la ciudad de Chía. Y tienes los brazos abiertos tanto en nuestro centro cultural como en nuestra ciudad de Zipaquirá y de igual manera en nuestro programa radial. Adriana, un abrazo muy grande. Lo mismo para ti, un abrazo desde el corazón. Gracias por esta invitación y espero que nos encontremos pronto.